Habla nuestro Señor Jesucristo. Aunque oigáis que el pecado ya no es pecado, os lo digo. Lo sigue siendo, pequeños, y siempre lo será. No son los hombres, pecadores entre los pecadores, los que han de decirlo. No está el enfermo para curar al médico, sino el médico al enfermo. No es quien el enfermo para decirle al médico cómo curarlo, qué medicina habrá de tomar y cuál no. No seáis crédulos de creer que en la peor época de toda la humanidad yo voy a holgar mis principios ancestrales ni a ensanchar el camino para que caminéis cómodamente por él, no lo haré. Y si os dicen que el pecado ya no es pecado, no lo creáis, si os dicen que el infierno no existe no lo creáis, porque quien contradice mi palabra que es verdad de verdades es hijo del príncipe de la mentira. Así que sabedlo de una buena vez. ¿Creeréis a la verdad o a la mentira, que os acomoda más? La verdad os hará libres, la mentira os encadenará de modo perpetuo en la eternidad. Mi verdad es clara, nítida, cristalina. No la mezcléis con enseñanzas de demonios. Manteneos en lo que os he dicho por milenios y cualquier precepto que contradiga a mi santa palabra sea anatema. Todo lo que no os lleve a ser evangelios vivos no viene de mí, pequeños míos, sino del maligno. No os dejéis confundir porque quedan advertidos. No busquéis doctrina diferente a la mía porque se os ha dado la verdad y la tenéis frente a ustedes. Ocupaos de andar hacia mi sacratísimo corazón y no andéis perdiendo tiempo desmenuzando mi palabra. Quiero que seáis santos, que seáis míos, que habitéis en mi sacratísimo corazón. Único refugio y hogar que tenéis. Sed sabios y sed sencillos y humildes para que no caigáis, ni intentéis ser más que vuestros hermanos. Estáis para servir no para ser servidos, como yo, Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores que fui a servir, ¿acaso no sois menores que vuestro hermano mayor? Seguid mi ejemplo, limpiad los pies de vuestros hermanos, de los pecadores, invitadlos a vuestra mesa y compartid el pan de vida y el cáliz de salvación con ellos. Seguid mi ejemplo, que para eso os lo doné. Habla San Miguel Arcángel. Pequeña. San Miguel. Contáis con mi protección, con mi espada a todo momento, pero tenéis que pedirla. Eso es todo por esta vez, pequeña. Habla San José. San José. No olvidéis, pequeñitos, consagraos al corazón inmaculado de María cada día y seguid hacia el paraíso que es el corazón de mi amadísimo Hijo, seguid. Contáis con mi intercesión y súplica por vuestras familias, pero tendréis que pedirla. Habla un ángel del Señor. Pequeña del Señor. Ángel del Señor. Estos libros serán de gran ayuda para el hombre. Ahora están distraídos con tanto espectáculo que pasan en sus aparatos tecnológicos, pero no será siempre así. Que guarden copia segura de vuestras Biblias y de las enseñanzas que alimenten vuestra alma, porque no solo de pan vive el hombre. Todo documento que en estos últimos tiempos os guíe, os dé esperanza, os ilustre, id copiando y guardando en lugar seguro que es vuestro alimento espiritual, no lo olvidéis, pequeños, no os confíes enteramente en la tecnología que no siempre estará ahí para que contéis con ella. ¿Lo entendéis? Confiad en el papel que permanece más. Febrero 24, año del Señor 2013. Y María del Getsemaní.